DJ Orlando. Estrategia para los muchachos de todas las zonas. Orlando DJ, el rey de la chicha. Una sombra que subas tu apresura. Depende de que camina adelante una sola oscura. Embarazarse de locura, buscar vida, mandar todo a la basura y volver a quedar sin nada. Volver a pararme en la esquina con las piernas cansadas, manos manchadas, esperando a que se asoma algún socio que me diga caminar, te invito a hacer algún negocio. Malaventurado será que es traicionero, pues que en ayer mata termina siendo muerto por hierro, obligando a su familia a usar ropa de negro y estar en su entierro. De la calle paso directo al infierno, todos dijeron, pero ¿por qué? Por traicionero, porque no tienes que abrir la boca, porque para qué provoca, algún día le toca a lo que le toca, porque el delito cobra, porque para las culebras uno está de sobra y quieren eliminarte. Es cuando debes de cuidarte y no la chance, e irte lejos y vas a embalarte, vacilar por otras partes, hacer son en otro lado, hace más partes, pegarte un rellance, un plon, tener algún romance, hacer que el próximo negocio avance también, hasta llegar al fin, y la repartición será 50 para mí, 50 para el Don King. Así son excusas por derecha, y si vienen por izquierda me dijeron aprovecha, entre delitos, la frase es, si te gusto, no te conozco tío. Serán tus ojos color marrón. Bueno, no, quizá tu cuerpo, tu forma de darme amor. Esta letra, esta poesía, por ser la nena que me acompaña noche y día. Si tú no estás, no sé, lo sé, yo moriría. ¿Qué tal si te quedas por el resto de mi vida? Y así abrazarte, besarte, también cuidarte, con un besito llevarte directo a Marte. Por la quererte, verte y de por vida amarte. Es por eso que esta canción voy a dedicarte. Serán tus ojos color marrón. Bueno, no, quizá tu cuerpo, tu forma de darme amor. Orlando DJ, el rey de la chicha. Ok, sí. ¡Sube! ¿Dónde están los varones enamorados? ¡Arriba la mano! El varón que no necesita estar despechado para pegarse una biela. ¡Dale! Donde quiera que tú estés, recuérdanos la diferencia musical. Stronger, DJ Orlando y el licenciado. Desde hace tiempo que quería hacer muchas cosas. Quiero recuperar. Para ti también. Para la gente de DJ Orlando. Un saludo sin mixo. ¡Sue! ¡Escúchalo! Para ti, Rocío. Para la secretaria de Roguestar. ¿Dónde está el grupo de panas que ya sacó una biela con un vino? Arriba la mano. ¿Dónde están los que están tomando la turbobiela? ¿Cuándo están pegándose la turbobiela? Oiga, Orlando, con eso vamos a visitar la barra. Escucha lo que se viene en vivo. Ofrecemos la mete los dedos y que te sepa bueno, justo lo que queremos. No hay nada mejor como el calor de unas baterías, la realidad con que se expresan nuestras rimas frías. Puro nervio del estrate, dos TJs. El vinilo explota y la casa ya alborota. ¿Qué pasa por aquí? Dime qué sucede. Esa gentuza pequerona, a ver cómo se mueve. Arribamos desde el norte de Quito. Oye, señor Orlando. ¡Échale! Anda y ve. Lárgate con ese que te vi el otro día, que tú juras que les toda tu alegría. ¿Dónde están los que han vacilado en los hornados solidarios de la colmena? Hornados solidarios de San Roque. Ahora en la lucha. Conmigo. Todo empezó un día 14. Todo empezó con aquel sábado que tanto esperé y que por fin llegó. Recuerdo que estaba nervioso, pero ansioso por verte. Necesitaba tenerte entre mis brazos, poseerte. Fueron más de Un mensaje, noches pensando en ti. Por fin llegó el día esperado que tanto soñé vivir. Pues aún recuerdo ese momento, reencuentro en esa estación. Tú tan guapa como siempre, esperándome en un rincón. Te había equivocado. Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida. Más cuando te fuiste, que quise abandonar la patria. Solamente los chicos que se criaron en la calle, arriba la mano. ¿Dónde están los que vivieron en la calle? Quisiera no haber nacido nunca. Los que la vida les trató como una basura. Y en eso te convertiste. No soy nada para el mundo, el mundo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Suavecito, mijo! ¡Oye! Sabes que somos de calle. Arriba vamos, dice. Siente el fuego, las reglas del juego las pongo yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón. El número uno en las caídas de San Roque, haciéndolo en vivo. Suavecito, suavecito. ¿Dónde están los chicos que les gusta vacilar los brazos? Arriba la mano, por favor. ¿Dónde están los que se inventaron ese baile vacilando los brazos? De arriba la mano. Los que sacaron ese baile a la moda. Escucha, no tenemos plata para comprar remix. Por eso lo hacemos en vivo. Orlando DJ. Vacila mi son. Andar soltero, ñaño. Solamente los que se la saben. Dilo. Fuerte. De todos mis amores. Estamos para competir con novatos. ¡Ale! Porque los verdaderos chicheros están en el sur de Quito. ¿Cómo dice? Te juro de todos mis amores. ¡Más fuerte! Te juro, nunca te olvidaré. De todos. Siguen llegando, bienvenidos, buenas noches. Aquí está uno de los grandes DJs, el primer DJ en poner la música peruana y así lo hace hasta el día de ahora. Échale, Orlando, dice. Solamente los que vacilan en San Roque, los que no se ahuevan a vacilar en la Marín. ¡Ale! Escúchalo. Oye, cuidado el Chicho Melo, oye. ¿Dónde están los balones que no creen en el amor? A ver, por favor, a los que estén fumando esa huevada, tengan la bondad de salir. Ojitos mentirosos, no me mires. ¡Dime! Tu mirada tierna me enloquece. Que no creen en el amor, arriba la mano. ¿Dónde están las chicas que no creen en los hombres? ¿Quiénes son más mentirosos, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más traicioneros, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes hacen el amor más rico, los hombres o las mujeres? Ay, los hombres, miren al Chicho Melo. Ahí los hombres. ¡Escándalo! ¡Dice! Para JD. Para no te saludes. Soy mejor que vos. ¡Ay, ay, ay! El único DJ que puso este tema en San Roque. Y ahora es un himno. Aquí y donde sea. Orlando. DJ. ¿Cómo dice? Suave no mami son. ¡Uy! ¡Hey DJ! ¡Sube! ¿Dónde están los amigos de la lucha? ¿Dónde está la lucha de los pobres? Ha sido contagioso. Solamente los solteros. Aquel calor. Yeah, yeah, yeah. Esos son mis es el momento preciso de vacilar los brazos, mi son. ¡Dale, dale, dale! ¡Échale cumbia, cumbia! Solamente el grupo de Panamá chévere. Filo conmigo. Varones que saben silbar. Sígueme el ritmo. El rey del sur. Como lo viste y lo escuchaste en los soldados solidarios, ahora en vivo. Gavins, así, así como lo hicimos anteriormente, ahora lo hacemos nuevamente, Orlando. chica más linda de la noche. Allí en mi casa. Para ti, mi amor. Arriba la mano, solamente los varones que vinieron a tomar para olvidar ese amor. Varones que dicen que bebiendo se olvidan las penas, arriba la mano. Eso es mentira. Cuando tú tomas, más te acuerdas de ella, ¿no es cierto? Escucha eso para que te acuerdes de mí, DJ. Oye. Grabación en vivo. Y para todos los panas de DJ Orlando, ahora estamos grabando en vivo. Un saludo para toda la gente del Face. ¡Escúchalo! Amor imposible. Dale conmigo. Amor ya sabes. Esa noche te aprendes. quieres que te olvide. Cuando estoy sentado en una mesa. Cuando estoy sentado en una mesa. Siempre me acuerdo de vos. Estoy sentado en el exclusivo. Siempre te recuerdo. Siempre. ¡Ojo! Ya aparezco animador de orquesta. ¡Sube! Nuevamente en mis pasos. ¿A dónde? ¿A dónde? Aquella cantina donde la vida no vale nada. La misma mesa. A todos los amigos DJs, animadores, escucha la diferencia musical. Dice Orlando. ¿Dónde están los amigos del placer? Es un placer tenerles aquí. Ahora sí se puso bueno, ñaño. ¿Cómo dice? Hace 10 años en la vieja Davis y ahora lo hacemos nuevamente, DJ, como tú lo sabes hacer. Are you ready? Sube. Are you ready? Orlando, DJ, el rey de la chicha y del sur. También. Ve la bota grande para Luis y Orlando. Está bueno. 1, 2, 3. Solamente los más chicheros vacilan eso. Ese chicha, por favor. Ya mismo se vienen los chunaulas, así que ponte pilas. Está mezclando Vince. Eso que está en juicio. Are you ready? Amigos de la Argelia, ¡vale! Para los que venden los mangos en el puente de Guajaló, ¡sube! Orlando, te sobran pocos minutos. El tiempo suficiente para hacer travesuras. Donde quiera que tú estés, recuérdame. Escucha mi canción. Arribamos desde la comuna, dice Orlando. Solamente los que están tomando, ¡vale! Cervecita, cervecita. Más fuerte, como dice. así dice. Y eso que está en juicio. ¿Dónde están los chamos LNG? Al fondo vacina. Para la chica más hermosa, escúchalo. Vamos a retirar también. Nos vamos a chupar. El Luis es que le sacó a la fama ese tema hace más de un año. Y ahora lo seguimos haciendo. ¡Qué chévere! ¡Qué rico! Madres de familia. En la comuna, ahora rematamos aquí en la lucha de los pobres, haciendo historia una vez más. Dice. Sí que sabes, maldito. Orlando DJ, el rey del sur, aunque les duela. ¡Ay! Nos vamos el aire. Destronando a todos los que dicen llamarse reyes.